Aguilar. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Este es el primer programa del año, hoy 15 de enero del 2020. Y los saluda su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar y le recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Esto es Frecuencia T, Conciencia en la Radio, 94.9 de FM. Le recordamos que el teléfono aquí en la cabina es el 81-83-87-0665. Ya me quedé sin aliento, es que ahora ya ven que le añadieron dos números más. Pero es 81-83-87-0665. Ah, también aquí tenemos. Aunque a veces lo digo en otra parte del programa, pero conviene. Este programa se llama La Ventana, con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar, y estamos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde. Y se llama La Ventana por nuestra montaña sagrada, que es donde está el cañón de Santa Catrina. Luego hacemos un programa de Valle de Reyes para que vean todo el desgarrete que hay ahí. Pero lo más objetivo y lo más histórico y apegado a la historia. Creo que el año pasado hicimos un programa de esta. Pero donde está el cañón que toda la gente llama del Aguasteca, que resulta que es en la Sierra de La Ventana porque hay un agujero que hace 70 millones de años era un lago dentro del lecho marino. 70 millones de años. Es lo que tienen nuestras montañas de la Sierra Madre. Entonces, cuando se levantaron los pliegues, y ahí se quedó ese laguito en forma de agujero. Entonces, y ya después el viento y el calor y lo que ustedes quieran hicieron ahí, y la gente desde hace 400 años le llamaba La Ventana. Entonces, por eso este programa se llama La Ventana, y también porque pues aquí hay una ventana y por aquí vemos a toda la raza que pasa. En otros tiempos, en otros momentos, hemos estado en, ya son 20 años de estar en radio, desde el 24 de junio del 2000 estamos en radio, empezamos en Radio UDEM, y en Radio UDEM se llamaba De Solares y Resolanas. Y luego en mi programa se fue a Radio UANL, La Señal del Conocimiento, y se llamó igual. Y aquí estuve del 2004 al 2007 en una primera etapa, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Y de aquí nos fuimos a Radio Nuevo León, y en Radio Nuevo León se llamaba A la Sombra de un Sillar. No me gustaba el nombre, pero pues ahí Ángel Robles y Grisel Contreras tuvieron a bien ponerle así el nombre. Bueno, regreso en el 2009, les digo porque quiero felicitar a Daniel Cantú, que está cumpliendo 16 años de su programa. Daniel, muchas felicidades, sabemos que siempre nos escuchas. ¿Cómo le ponemos pues La Ventana? Bueno, porque pues la montaña para nosotros sagrada de Santa Catarina. Llamar La Ventana. Bueno, entonces, pero en redes sociales nos pueden ubicar una. Tengo Antonio Guerrero Aguilar, son cuatro cuentas. Van a decir, uy, barbero este. O engreído, no, lo que pasa es que se llenaban y tenía que abrir otra. O también de que en un momento dado había gente que robaba mi identidad. No, lo digo en serio. De pronto aparecían páginas con Antonio Guerrero Aguilar con mi foto y mis fotos. Y no eran mías. Entonces, bueno. Entonces, la primera de ellas se llama Antonio Guerrero Aguilar. Ya está repleta. Hay 5,000 personas. Déjenme presumo. Pero esa cuenta administra una página en Facebook que se llama Poemoria Norestense. Se llama Poemoria por el proyecto de Conarte. Recuerden que actualmente tengo la fortuna de ser becario del Sistema Nuevo León al Estímulo Artístico y la Creación de Conarte. Se llama Poemoria Norestense, antes se llamaba Orgullo Norestense. Pero le puse Poemoria porque el proyecto que estoy haciendo en Conarte se llama Poemoria. Bueno, entonces estamos ahí. Y en las otras tres páginas se encuentran Antonio Guerrero Aguilar, en una está Leonardo da Vinci, esa soy yo. Ay, no, bueno, soy yo no soy Leonardo da Vinci. En otra está, ¿qué foto tengo? La cúpula del obispado. En la otra, ¿quién puse? El arco de la independencia, iluminado. Y la otra, ¿quién tengo? Un rancherito de una pintura de 1880 y tantos de Santa Catarina. Esas son las cuatro cuentas. Entonces estamos ahí en Facebook. En Twitter se llama Poemoria y Signo. también me pueden ubicar. Regularmente, todos los días estamos subiendo una nota de historia y una fotografía antigua. Aunque el Twitter está enlazado a un Instagram que se llama evocacionymemoria.blogspot.mx. Y el otro se llama Evocación y Memoria, y el otro se llama Poemoria y Signo también, .blogspot.mx. Son dos blogs porque en uno publico diariamente una fotografía y un texto muy breve de 300 palabras o caracteres, no sé cómo se diga, y el otro, Identidad y Memoria y Poemoria de Nuestros Pueblos, creo que así se llama, que son nombres muy completos. A la semana publico un artículo y ese artículo necesariamente tiene que ver con lo que yo les expongo aquí. ¿Por qué? Porque pues ante todo yo soy profesor, soy pobresor, no es cierto, soy profesor y bueno ahorita pobresor porque la cuesta de enero que friega nos ha arrimado, ¿verdad? Y apenas llevamos 15 días y ya la raza anda arañando, espérense, va a estar el año bastante interesante, ¿qué les dije? Lo que pasa es que el rollo que yo vengo y les platico cada miércoles, pues está basado, está fundamentado. O sea, no es, vengo y, ¿de qué les voy a hablar ahora? Ay, estoy masticando el chicle. No, tengo que... Bueno, ahorita vamos a hablar de Leona Vicario. Y puedo arrancarme como mariachi, con perdón de los mariachis, y hablarles de Leona Vicario, pero pues tengo un guión. Y ese guión, pues más o menos conforme lo voy repasando, se me ocurren anécdotas, y tranzas y travesuras y lo que ustedes quieran. Entonces, por eso estamos en Facebook, Twitter e Instagram. En Instagram se llama Poemoria y Signo también. Entonces estamos en Facebook, dos blogs, en Twitter y en Instagram. Y también búscanos en Frecuencia Tech, @FrecuenciaTech. El programa se llama La Ventana. Pero si les gusta el programa, dicen, oye, qué buen programa te echaste. No. De todo Mike. De allá de Vallecillo, Nuevo León. ¡Ah, hombre, profe! El programa estuvo muy bueno. Mike Esquivel y a su señora esposa. Entonces me dicen, ¿le gustó el programa? Pues está un podcast en archives.org. HTTP, dos puntos. Archives.org, / La Ventana 94.9 FM. El año pasado empezamos a trabajar este podcast. Y nos hacen el honor de, o el favor de guardar ahí, creo que son 40, 45 programas de todo el año. No son los 50 y tantos, porque recuerden que la Semana Santa y que así. Entonces no están todos los programas. Hay uno que se grabó, pero no lo subí, que fue el que hicimos en la Feria del Libro. Hubo otro que hablamos sobre las villas del norte, que desaparecieron. Allá entre Lampazos, Anáhuac. Hubo 4 municipios que en el siglo XIX desaparecieron. Entonces, pues ahí me puse medio melodramático. Dije, no. Entonces gané la beca y dije, no voy a meterme en problemas. Lo borré. Pero ahí están los 40. Son 40. Pues yo siempre llego y le digo a Willy y a Juan, que ya digo a Juan, oye, grábalo, órale, y ya ellos lo graban. Entonces, pues eso nos pueden ubicar en todos estos. Y el resto, pues bueno, pues cuando me invitan a dar una plática y esas ondas, pues estamos a sus órdenes, pero estamos todos los miércoles y yo estoy muy agradecido porque fundamentalmente mi vida gira en torno a dos realidades y una de ellas es Frecuencia Tech. La otra son mis clases en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey, en el Seminario de Monterrey, ahí doy clases. Porque son los días en que los que puedo socializar un poquito y salir de mi encierro casi monástico. El resto, pues ahí estoy como ratón de biblioteca, rata de archivo. No es cierto, rata inmunda. No, esa es una canción de Paquita la del Barrio. Entonces, pues sí salgo y demás. Entonces, venir a Frecuencia Tech, pues para mí es muy padre porque me permite estar con ustedes y o que invitan, vente a dar una plática, ¿dónde? Pues sobres y nos vamos. O de pronto que sale así una travesura, una incursión. Por ejemplo, el día 27 íbamos a hacer un recorrido por el barrio antiguo. Los invito. Ese no se hizo porque tengo un primo. Bueno, no es mi primo, pero es primo de cariño. Se llama Pepe Guerrero Reséndiz. El viernes 27, sí, el viernes 27 lo tenía libre. Y entonces me dice, ¿qué hacemos? Pues vamos. Entonces la idea era ir a la Hacienda de Guadalupe. Son 100 años del aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza. Ahorita lo vamos a platicar. Y llegamos a la Hacienda de Guadalupe y pues vamos a comer a Monclova. Y ya dicen que los mejores tacos de todo Coahuila ahí están en Monclova. Y eso es en serio, ¿eh? Ahí en Castaños, ahí está una camioneta. Y ahí están unas señoras preparándole los tacos. No, no, no. Además unos almuerzos de una pareja de viejitos que se llaman Los Güeros antes de llegar a la Hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe. Bueno, pues nos fuimos a Cuatro Ciénegas y de Cuatro Ciénegas a Ocampo y de Ocampo, de locos, llegamos hasta Hércules, Coahuila. Pero ¿saben dónde está Hércules? Está entre los límites de Chihuahua y Coahuila. O sea, atravesamos todo Coahuila en ese día. Llegamos en la noche a Camargo, Chihuahua. Pero él tenía que estar el sábado porque le pegan agruras al primo. No, no es cierto. Primo, no se me va a enojar, lo estoy descobijando. Pues no nos quedamos a dormir en Camargo, pues vámonos directo para Monterrey. Pues bueno, y ya llegamos en la madrugada a Santa Catarina. Él vive en San Nicolás y esa fue una experiencia, una aventura muy padre que no estaba prevista. Yo di clases en Hércules, Coahuila y tejé un grupo de niños que gracias al patronato del Archivo de Monclova, de la señora Susana Jiménez de Ancira, nos patrocinaba. Fuimos 3 veces. Pero bueno, no vengo a hablarles de eso. Ya les platiqué todo lo que hay y donde puede más o menos enriquecerse. ¿De qué les vamos a hablar esta tarde, estimados radioescuchas? Es 2020. Ya te cayó el 20. Ah, cómo me gustaba. Un programa de Arturo Ortega Morán en Radio Nuevo León, que ahorita tiene el programa Palabras sobre la Mesa. Seguramente lo han visto. Creo que son los jueves a las 4, a las 1. Él habla mucho de etimologías y de historia y significado de las palabras. Muy buen conductor, lo que sea de cada quien. Entonces dije, pues si le quito el nombre de la ventana y le pongo Ya me cayó el 20, pues se me va a enojar, porque ya él tiene el programa en Radio Nuevo León que se llama Ya me cayó el 20. Pero es el 2020. Y dentro de las conmemoraciones del presente 2020, pues la primera. ¿Qué creen? Que el 6 de enero del 20 se cumplieron 200 años del natalicio de Juan Suazo Esparza. ¿Qué onda, Juan? Su tatarabuelito. Juan Suazo Esparza, el soldado de la Reforma. Oigan, un héroe. Es el único novolonés que tiene un monumento en el Paseo de la Reforma. Con eso les digo todo. Entonces, pero lo mataron en 1861 en la hacienda de Santa María en Ramos Arizpe, Coahuila. Siempre estuvo a las órdenes de Santiago Vidaurri, y entonces como que la sombra de Vidaurri. Y luego sus restos están en la Explanada de los Héroes. ¿Y qué creen? Que el 6 de enero del 2017, cuando fue aquella manifestación en el Palacio de Gobierno, ¿se acuerdan? Destruyeron los 6 vitrales y el primero que comenzaron a destruir fue el de Juan Suazo. Entonces comenzamos ahí en la página, por eso les digo, si quieren seguirme, oigan, pues son 200 años de la muerte y no hicimos nada y se nos pasó, los restos están en la Explanada de los Héroes, es un gran personaje, ilustre de Nuevo León, hay un municipio que se llama Suazua, tenemos una escultura, dicen que aquí en Monterrey a las esculturas le salen patas o le salen ruedas, ¿por qué? Porque las cambian de lugar a cada rato, el Juan Suazua estaba ahí donde termina Suazua y empieza la colonia Independencia. Más que lo quitaron cuando hicieron un edificio grandototot. Yo ahí conocía a Aldo Fassi Suazua cuando estaba huerquillo. Iba y le hacía y limpiaba la escultura a él. Entonces ya creció Aldo Fassi, ya se hizo abogado y ya muy famoso. Pero él siempre, cada 6 de enero estaba ahí rindiéndole homenaje a su tatarabuelito. Que también Juan Suazua es tatarabuelito de un exalumno mío que ahorita es el mero mero de una... No, miren, aunque haya sido mi alumno y no tengo palancas. ¿Puedo decir usted la compañía, Juan? El Juan que hizo Asua. No me puedo decir, me regaña Juan. Pero tiene una compañía de esas, de aviones que terminan en autobús, por ahí. Entonces, Juan que hizo Asua, si me estás escuchando, Juan que... Oye, mochilas para los Boy Scouts con unos boletitos, hombre. No seas malo. Acuérdate cuando tuvimos clase aquí en el Tecnológico. Sí, fue mi alumno en la prepa TEC y luego aquí en carrera. Él y el otro muchacho, Chavarría, que están los dos en esa compañía. Bueno, ya no hables de ellos. Ok. Entonces, pues sí, ese es Juan Suazo. Se nos pasó Juan Suazo. ¿Qué creen ustedes que el 21 de mayo se cumplen 100 años de la muerte de don Venustiano Carranza? Entonces todos mis hermanos de Coahuila andaban pues preparándose y echándole ganas para que el 2020 fuera declarado el año de Venustiano Carranza. Pero algo sucedió entre octubre y noviembre del 2019. La administración federal, a través del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues pidieron que el 2020 fuera declarado el año de Leona Vicario. Entonces ahorita vamos a platicarles. Teníamos un rector aquí en el TEC de Monterrey, que era Ramón de la Peña Manrique. ¿Se acuerdan del maestro Ramón de allá de... muy accesible, por cierto, ya vamos a tener nuevo rector aquí en el TEC, David Garza Salazar. Un cordial saludo de parte de Juan y mío. Señor rector, acuérdese que aquí estamos en Frecuencia TEC. No nos vaya a descobijar, ¿verdad, Juan? El señor rector. No, presidente del sistema. A David Garza Salazar, un gran maestro. ¿Qué le estaba diciendo? Resulta que... decía Ramón de la Peña Manrique, de allá de Arteaga, Coahuila. Y la relación es que siempre me hablaba de Arteaga. Nunca me preguntaba otras cosas, pero siempre me decía de San Juan de las Bonitas y de San Antonio de las Alazanas. De eso hablaba Ramón de la Peña Manrique. Habla, porque es muy orgulloso allá de Arteaga, Coahuila. De los orejones de Arteaga, así le dice. Entonces, me gusta mucho ir a Arteaga, se come muy rico. Pero resulta que Ramón de la Peña siempre decía que los años para conmemorar son aquellos que terminan en 5 y en 0. Entonces me hizo raro, de acuerdo a Ramón de la Peña Manrique, que pues no hay ningún 5, ningún 0 en el natalicio como en el aniversario luctuoso de Leona Vicario. Entonces, ¿por qué lo hicieron? No, pues es que fue la primera mujer periodista, una señora que dejó su lana en beneficio de los insurgentes, toda la soltó al padre Morelos, que incluso casada por amor, abandonó todo, las comodidades de una señora de la High Society virreinal, para seguir el amor de su vida, que fue Andrés Quintana Roo, que Saltillo se llamó Leona Vicario entre 1827 y 1833, ¿sí, verdad? Sí. Y entonces, pues, bien para allá, pues no, Leona Vicario. Ah, sus restos están en la columna de la Independencia. Pero un detalle también. En los 50 sacaron unas moneditas de 5 centavos y la gente empezó a confundirla con Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, siempre hemos pensado que doña Josefa es la mamá de la patria, pero no. La que es la mamá de la patria, si tenemos un padre, pues es Hidalgo y la mamá pues es doña Leona Vicario, pero no se lo platican. Entonces, el señor presidente y toda la administración federal, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y toda la plana mayor allá de arriba, pues decidieron que fuera el 2020 año de Leona Vicario. Iba a decir el año de Hidalgo y tátara, quién sabe que el que deje algo. Ah, no, esa es otra cosa, perdón. Entonces, dicen mis hermanos de Coahuila, por eso, son 100 años de la muerte de don Venustiano. Pues sí, pero aquí también está la bronca. Don Venustiano Carranza, ya lo veremos en un programa, pues mandó matar a mi general Zapata y a mi general Felipe Ángeles. Se peleó con el grupo Sonora, con Álvaro Obregón y con Plutarco Elías Calles. ¿Y saben quién mató a don Venustiano? Está la onda de si él se suicidó o si la onda es que lo mataron dos cabos o dos soldados rasos que después llegaron a ser presidentes de la República. ¿Saben quiénes eran los muchachos que entraron a la cabaña donde dormía y pescaron, venadearon, así como hicimos ahí en Santa Catarina, a don Venustiano? Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. ¿Qué hubo? No es cierto. Uno aquí soltando sopa. Como ahorita estamos. Me regalaron un libro de una señora que se llama Antonia Barragán de Mejía. Y entonces, en el libro de Historia de Nuevo León, de José Leuterio González, editado en 1862. El libro está buenísimo. Le agradezco mucho. No sé ni quién me lo regaló. Ahí lo dejaron en un restaurante. Miren, me citaron a tomar café y ofrecerme un trabajo. Pues no me dieron trabajo y no tomé café. ¡Qué coraje! No es cierto. Pero llego y luego el cajero de cierto restaurante me dice: ¿Es usted Antonio Guerrero Aguilar? Sí. Es que le dejaron este. Y era un sobre, y en el sobre venía un libro de José Leuter, colección de noticias para la historia de Nuevo León. ¡Hijo de la fregada! No. Pero el libro perteneció en vida a una señora llamada Antonia Barragán. Entonces su anagrama, en forma de corazoncito, aprisionaba la foto del doctor Gonzalito. Sí, se quieren y no son novios. Pues bueno, entonces yo acabo de publicar eso en la página de Facebook, si quieren seguirlo. Dice, no, pues pobre Gonzalito, quién sabe qué. No, pues no me consta que hayan sido novios. A mí lo que se me hizo raro es que la foto de Gonzalito se esté entre los nombres. Tan sencillo. Ah, pues bueno, yo tengo, escribo mi nombre y entonces el de la Mona Amada, pues los junto y los pego. Y ahí pongo AGA y no, no digo el nombre. Y se juntan y toda la cosa, ¿verdad? Pues no, no. Entonces, acabo de publicar eso. Entonces, pero también son 100 años, estimados radioescuchas. El 26 de junio de 1920, Pancho Villa se rindió en Sabinas, Coahuila. Entonces, desde septiembre, octubre del año pasado, la gente de Coahuila estuvo preparando para el centenario luctuoso de Carranza, como en la rendición de Pancho Villa. Entonces, de pronto, no va a ser Leona Vicario, pues andan enojados mis hermanos coahuilenses. Tanto así que hasta, ¿cómo se llama? Se apida Avilés de la Garza, un fotógrafo, documentalista, escritor. Ah, se fue el nombre. Pero es se apida Avilés, Sergio Avilés de la Garza. Sergio publicó en el Universal un artículo diciendo que por qué no habían, si la gente de Coahuila andaba enojada. Pues sí, la gente de Coahuila es muy orgullosa de su historia. Pero pues por algo será. Pero pues esta gente en Coahuila son muy fiesteros y pa todo hacen una cabalgata, no se me van a enojar. Entonces sí van a organizar eventos en beneficio para recordar la rendición de Pancho Villa en julio, sí, de 1920, junio, no me acuerdo, ya se los debo, y la muerte del 21 de mayo los 100 años de la muerte de don Venustiano. Que por cierto, la mamá de don Venustiano Carranza había nacido en Villa de García, ¿sabían eso ustedes? Andiles. Y es de Nuevo León porque él nació cuando Coahuila formaba parte de Nuevo León. Ándele, otro más. Pero entonces tampoco pasó nada. Otra conmemoración. El 1 de octubre de 1820 se nombró el primer cabildo de Santa Catarina. Entonces Santa Catarina va a cumplir 200 años de la elección de su primer cabildo. Oye, pues está bien. Es otra más para festejar y conmemorar. Bueno. A mediados de diciembre me habló Héctor Morales Rivera, secretario del Ayuntamiento de Apodaca, Nueva York, y me dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues yo tengo que hacer un proyecto para Conarte a través de mi proyecto Memoria. Pues vamos a juntarlo, pues órale. Resulta que Apodaca es de 1585, cuando dan las primeras Mercedes de Tierra a Gaspar Castaño de Sosa. Y otras tierras que se llaman de San Francisco en honor a Diego de Montemayor. Entonces, pues ¿cuánto es? No, pues son 400. Órale, vamos a hacer una fiesta y que nos ayudas. Y pues sobre. ¿Y cómo se va a manejar? No, pues danos unos quesos de agua fría y unos empalmes y unos dulces de leche. Y jalamos, ¿cuál es el problema? Y los mandas a Frecuencia Tech, los tamales. No, está bien, no. Y hablé con la muchacha y toda la encargada de cultura. Entonces, más lo que se acumule, pero son los festejos y conmemoraciones, y no queremos decir que está mal que hayan hecho la declaratoria del 2020 como el año de Leona Vicario. Es una mujer de la que poco se conoce, pero tiene un peso decisivo en la historia de México, y este programa, después de 23 minutos de haber comenzado y que no lo he comenzado, pues vamos a hablar. Entonces vamos a pedirle a mi amigo Juan Esparza, que ya está ahí, anda muy orgulloso, orondo, como diría María Julia Lafuente, porque parece que es pariente de Juan Suazo Esparza, pero usted es Juan Esparza. Oiga, pues qué parientes. Yo cuando estaba en Santa Catarina, déjenme, platico esta, ya. Cuando estaba en Santa Catarina, en la primaria, pues todos los huercos habían sido nietos o hijos de exalcaldes. Entonces yo me los fregaba y les decía, sí, pero yo soy tataranieto de un presidente de la República, Vicente Guerrero. Puras mentiras, que sea pariente o no. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción con el grupo Música Maestro de Sergio Dolores Martínez. Por cierto, saludé ahora en diciembre a Dolores. Una voz preciosa, le dije, Dolores, siempre ponemos música tuya y nunca nos patrocinas algo. Dice, ustedes tampoco me patrocinan. No, no es cierto. Un cordial saludo a Dolores Martínez. Póngale, Juan. Thank you. chupines vienen y los vamos alcanzando. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón. Por mi general Morelos doy todo mi corazón. Por mi general Morelos doy todo mi corazón. Tierra la luna, no hay rama que no se tuerza cuando está tierra la luna, pero a mí no me hace fuerza. Yo me atengo a mi fortuna, porque he visto que el que almuerza no se acuerda del que ayuda. Anda chiquitita, rema, y arrema para la unión. Anda chiquitita, rema, rema para la unión. Tú serás la florecita, yo seré el verde limón, en esta agua cristalina que te dio mi corazón. La la la ira la ira la la la ira la la la ra la la la la la la la la la la la la la la la la la por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón, por mi general chupines vienen y los vamos alcanzando. Ay, ay. Recuerda que este programa se llama Frecuencia Tech. No, la estación es Frecuencia Tech. Recuerden que este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles de 12 a 1 por Frecuencia Tech. Conciencia en la radio, no se vaya. Su servidor amigo Antonio Guerrero Aguilar los espera en un momento más. Vamos a escuchar promocionales de la institución y regresamos. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. ¿Te has imaginado un México diferente? En Enseña por México sabemos que ese México es posible y tú puedes ser parte de él. Si tienes la convicción de transformar la forma en que se ve la educación y hacer del aula un mundo que incremente el talento de sus alumnos, no lo dudes. El programa de liderazgo de Enseña por México son 2 años que transformarán tu vida, la educación y México. Revisa la convocatoria en www.ensenapormexico.org. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y el día de hoy, en este país, no tenemos presupuesto. Tech Sounds presenta Con su permiso. Nace un nuevo sistema. Están violando la ley, pero ya nos estamos acostumbrando. Un panel de expertos, presentado por algunas de nuestras más importantes voces académicas de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Queda por ver quién realmente se quedará en poder y cómo se determinará el futuro electoral en este país. Con su permiso, un podcast de Tech Sounds. Miércoles, 10 de la mañana, en esta frecuencia, 94.9. A partir del 22 de enero. ¿Eres alumna, exalumna, colaboradora, profesora o directiva de la comunidad TEC? En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tecnológico de Monterrey reconoce tu trayectoria y aportación. Premio Mujer TEC 2020. Participa, postúlate o postula mujeres en alguna de las 8 categorías del 10 al 28 de enero. Conoce los detalles en mujertec.mx. Premio Mujer TEC. Voz que brilla, se esparce y transforma. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Ya estamos de regreso otra vez, mi sistema de radio escuchas. Este es su programa La Ventana. Vamos a hablar de Leona Vicario. Ahora sí. Que también eso me remite al 2010. Aquí no se hizo gran cosa. Porque se acuerdan de las lluvias intensas del Alex. No fue huracán, era tormenta tropical. Si entra un huracán, calle boca, ahí sí, pésquense. Pero no, eran tormentas tropicales. Entonces, me tocó parte de la comisión como presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León. Pero iban muchos para Coahuila por invitación de Sergio Reséndiz Bone, que era el director de Actividades Cívicas y Culturales del Gobierno del Estado de Coahuila. Entonces me gustaba mucho cómo estos cuates estaban planeando del 10 al 21. Me acuerdo que le decía, profesor, que son 11 años de actividades. Y le, bueno, él solamente duró 4 años. Ya en el 14 entregó el cargo. Pero este cuate sigue jalando. Y los que siguieron siguen jalando. Y los alcaldes, todo como que todos andan por la misma, en el mismo canal. Dice, no, mi amigo, es que en cualquier momento vamos a llegar al 21. Y es cierto, ya el próximo año va a ser el 21. ¿Y qué nos vamos a preparar para ahora, para el bicentenario de la proclamación de independencia? Entonces, esto me hace pensar el por qué hayan elegido el 2020 como el año dedicado a Leona Vicario. La pasión por la insurgencia. Entonces, y son pocas mujeres las que, por lo general, siempre nos hablan de héroes, ¿no? De Bravo, Matamoros, Luz Galeana y Benito. Bueno, ese Benito es otro. Hidalgo, Morelos y toda la gente. Ah, por cierto, acabamos de escuchar La Rema Remita. Es una canción que habla de José María Morelos y Pavón. Pero nos hablan de hombres, pero casi se nos olvida también que hubo participación de la mujer. Y cuando se hablan de mujeres insurgentes, siempre relacionamos a otras dos. Y a Leona Vicario la olvidamos. Entonces siempre nos acordamos de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez. De Josefa Ortiz de Domínguez me encanta el papel de que si, según de Jorge Imbarguengoitia, y que si eran novios con Ignacio Allende, pero es otro boleto. O la Güera Rodríguez, que habían dicho que era la mujer más hermosa que había visto el varón Alexander von Humboldt en toda su vida. Pero se nos olvida a una mujer de acción que lo mismo patrocinó, inspiró y participó en la lucha insurgente. Ella se llamaba María de la Soledad Leona Camilo Vicario Fernández de San Salvador. Quiero suponer que el Vicario Fernández de San Salvador ya son apellidos, pero al menos María de la Soledad Leona, Camilo. Ah, bueno, entonces, es que antes ponía nombres muy extensos, ¿verdad? Y toda la cosa. Ahora no, ya son cortitos. Entonces ella nació en la Ciudad de México el 10 de abril de 1789. Entonces por eso, pues no, hubieran agarrado el 99, ¿verdad? Perdón, el 2019 y más o menos coincidía en cero o en 5, como les decía en un principio. Sus papás se llaman Martín Gaspar Vicario y la mamá Camila Fernández de San Salvador. No, el Camila es apellido. Que por cierto, ahí nosotros tenemos una perrita rescatada que se llama Camila, pobrecita. O la dueña de allá del cañón de San, de la Mielera, que es donde está todo el problema. Camila Rodríguez, que era mi tatarabuela. Bueno, ya no hablemos de Camilas. Entonces, ambos procrearon a esa muchacha que recibió una esmerada educación propia de quien llegó a ser una de las damas más representativas en la historia del México independiente. Y nosotros solamente la conocemos como Leona Vicario. Y ella hizo unas palabras más que chihuahua, se me olvidaron, de que soy Leona, soy mujer y quién sabe cuántas ondas más, ¿verdad? A veces también pensamos en la Leona, ah, Lupita D'Alessio. No, no, nada que ver Lupita, con todo respeto, con doña Leona Vicario. Leona Vicario perdió a sus padres en 1807. O sea, tenía 17, 18 años. Pero pues como en aquellos años, bueno, las huercas las casaban pronto, por los 15, 18. Ah, no, dice el dicho que mujer que ya sabía que no se había casado a los 18 porque ya se había quedado. Pero de todas maneras, la muchacha fue puesta bajo el cuidado, el amparo de un tío, un rico abogado de la Ciudad de México llamado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Y este señor la mandó a un convento para que se formara y además arregló su matrimonio con un rico abogado y militar llamado Octaviano Obregón. Pero no se casaron. Ay, ya vamos a empezar mal estas historias de amor de la antigüedad. No, no, no. Tuvo mejor que no se haya casado, porque después llegó el amor a su vida. Espérense, espérense. No se concretó el matrimonio debido a que don Octaviano se fue como representante a las Cortes de Cádiz en 1809. Por eso, cuando estalló el movimiento insurgente, Leona Vicario vio con buenos ojos la participación de Allende, de Hidalgo y de toda la tropa. Pero es que también hay que ver que desde 1808 hubo un movimiento insurgente en la Ciudad de México. El pacto del ayuntamiento, creo que le llaman, del virrey Turrigaray y Francisco Primo de Verdad y toda la raza, que se lo sofocaron pues casi luego. Entonces, la señora le gustó el movimiento insurgente y además pues tenía lana, que era de ella, pues primero empezó a darles lana. Pero también, como la señora estaba muy cerca de la corte de la esposa del señor virrey, pues se daba cuenta de muchas ondas que estaban ahí. No quiero decir que sea chismosa. A veces las muchachas se quejan más de nosotros y dicen, son más chismosos los hombres. No, no, no, no. Una y otra. No, a veces somos más chismosos nosotros. Pero la señora, al estar cerca de ese grupo, se convirtió en una informante y promotora de la insurrección de un grupo llamado los Guadalupes, que ese casi no se habla. Y luego les voy a platicar en otro programa de los Guadalupes. Siendo una dama de la high society, o sea, de mucha lana, de la alta sociedad, propietaria de un patrimonio económico considerable, pues protegió a fugitivos, envió medicinas y colaboró con los rebeldes, en especial la insurrección que empezó el padre Hidalgo en el pueblo de Dolores en septiembre de 1810. Les daba recursos, noticias, información de cuantas novedades ocurrían en la corte virreinal. Y fue cuando conoció a un abogado procedente de Yucatán que se llamaba Andrés Quintana Roo. Ya le suena el nombre del estado. Bueno, don Andrés Quintana Roo pues era un abogado, más que lo ven siempre en los billetes. ¿En qué billetes salía don Andrés Quintana Roo? Lo ponían así muy flaco, tipo Agustín Lara, con el respeto, no se van a enojar. Pero sí, don Andrés Quintana Roo, pues no se ve así muy guapetón, que digamos, pero pues a la señora le cuadró. Y pues en el amor no existen razones, ¿verdad? Y buenas intenciones, o cómo se dice. Quien estaba al servicio del despacho jurídico de don Pomposo. Y entonces, pues ahí empezaron la relación. Primero las miraditas, las platicaditas y luego, no, pues hicieron novios. Y entonces don Pomposo, cuando vio que don Andrés y doña Leona andaban de novios, lo desaprobó de inmediato. Y corrió al joven abogado del, ¿cómo se dice?, del bufet jurídico. Pero pues siguió el noviazgo y toda la cosa, ¿verdad? Aquí es cuando uno dice que un corazón enamorado no entiende razones. ¡Ay, qué bonito! ¿No tiene música así como romántica, Juan Pablo? No, no se crea. Es capaz de poner música romántica. No, no, no, no, no. Este programa es de historia. Historia del México, más que cosa. No, cierto, es historia de México, historia regional. Un corazón enamorado no entiende razones. Y Leona Vicario dejó la fortuna por una utopía. Aprendan, muchachas ricas. No, no es cierto. No, hoy quieren que las mantenga. Ya ven que dicen que una mujer tiene que ser... No, la mujer tiene que... Siempre busca un esposo. No, el muchacho busca una mujer que sea... No, el muchacho... ¿Cómo dicen? La muchacha. Que sea... Ah, se fue el nombre. Bueno, les iba a contar chistes, pero... No, que sea hacendosa, casera y orgullosa. Casera para que tenga muchas casas. Hacendosa para que tenga muchas haciendas. Y orgullosa para que diga yo lo mantengo y qué. Y luego empieza otro chiste. Pero esto no lo puedo decir porque se me enoja Juan. De que la mujer debe tener un jaguar en la puerta. Una gata en la cocina. Perdón. No se deben enojar. ¿Sí saben esa? Un tigre en la cama. Un zorro en el closet. Y un animalito de esos con cuernos largos que la mantenga. Bueno, ya, no voy a decir más cosas. Porque después nos regañan y más. Pues estamos hablando de cosas serias. Pero sí es un hecho resaltar que la señora pues dejó todo por seguir a don Andrés Quintana Roo. Sacrificó su posición social, su herencia y hasta su honor. Porque además de ser novia, pues ¿qué creen? Que este muchacho pues empezó a andar en la insurgencia. Y siguió al esposo y siguió apoyando a la insurgencia. Y con él promovió toda una red de correos entre las insurgentes y las conspiradores de la Ciudad de México. Y se fue a luchar con los insurgentes siguiendo al Congreso de Chilpancingo. Primero apoyó a la Junta de Zitácuaro, a los López Rayón. Y luego al Congreso de Chilpancingo, donde el padre Morelos era el bueno. En marzo de 1813, uno de sus correos fue interceptado. Y entonces la mandaron a Michoacán, a la Ciudad de México, y la recluyeron en un convento y luego a un juzgado donde le exigieron que soltara prenda, santo y seña de todos los que andaban envueltos en la bola. ¿Pero qué creen ustedes? Aunque ella fue procesada conforme a la ley de la justicia, no soltó razón de ser de la gente a quien ella apoyaba. No es el caso de María Ignacia Rodríguez, que ya se las he platicado. Cuando fusilan al padre Hidalgo, allá en Chihuahua, mandaron por la güera Rodríguez y la llevaron a la Inquisición. Y los padres inquisitores le preguntaron, oiga, ¿qué sabe usted y por qué patrocina? ¿Quieren que hable? Porque si hablo, mucha gente va a salir raspada, entre ellos ustedes. No, está bueno. Dicen que la güera Rodríguez fue la única mujer que salió de la Santa Inquisición de pie y altiva. Ándile, pues muy, muy guapa la señora. La güera Rodríguez, hombre. Hay una película muy bonita donde la interpreta Fanny Cano, ¿se acuerdan? Pueden buscarla. Bueno, doña Leona Vicario fue sometida a un juicio donde se le culpó de su participación a favor de la insurgencia. Le presentaron pruebas de su apoyo, pero no delató a sus compañeros. Se le declaró culpable y en consecuencia una condena formal en prisión y le confiscaron todos sus bienes. Apenas 2 meses después, estuvo encarcelada nada más, llegaron 3 insurgentes disfrazados de oficiales y le ayudaron a escapar con rumbo a Michoacán, en donde se casó con don Andrés Quintana Roo. Y desde entonces ambos estuvieron al servicio del padre Morelos y no solo apoyó con recursos a la revolución, sino también trabajó en los periódicos El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano entre 1814 y 1815. De ahí que de Leona Vicario sea considerada una de las primeras damas periodistas en la historia de México. Cuando Morelos fue capturado y ejecutado, el Congreso fue disuelto por los mismos insurgentes. Quintana Roo y Leona Vicario huyeron de Tierra Caliente a Michoacán. Y en 1817 tuvieron a una niña en Achipixtla, situada en Tierra Caliente. Y la niña nació en una cueva. Y les digo que nació en una cueva porque saben ustedes que en honor a que la niña nació en una cueva, le pusieron Genoveva, como mi mamá, así se llamaba mamá, doña Beba, Genoveva de Brabante. ¿Y por qué? Porque esta niña daba de amamentar a una chivita. A mamá le gustaba mucho la historia de doña Santa Genoveva. ¿Y saben quién fue el padrino de bautizo de la huerquita? Ignacio López Rayón. Y a cada rato este matrimonio con la niña empezaban a huir porque los andaban buscando y les ofrecían el indulto, pero ellos no aceptaban. De manera que el 14 de marzo de 1818 estaban ocultos en la serranía de Tlatlaya, en el Estado de México, cuando fueron capturados. Otra vez les dijeron, les damos el indulto, pero no quisieron. Fíjense, estos son... Y una vez consumada la independencia, el Congreso de la República las mandó llamar y le dijo, pues soltaste mucha lana y te la regresamos. Le dio una compensación económica en beneficio por los servicios ofrecidos en la lucha de la independencia. Y siguió, pero ya no participó al lado de Iturbide ni nadie, ¿verdad? Hasta 1827, en beneficio de ella, el Congreso de Coahuila y de Texas le cambiaron el nombre a la Villa de Santiago de Saltillo y le pusieron Leona Vicario, nombre que llevó hasta 1836. Pero eso tampoco les gusta mucho a la gente de Saltillo. ¿Por qué? Porque Saltillo, Saltillo, no Leona Vicario. Pero bueno, vamos a escuchar, mi estimado Juan, la siguiente rola. Ahorita seguimos hablando de Leona Vicario y porque es el 2020, el año de la historia de Leona Vicario. Póngala, Juan. Al pasar por el puente de San Francisco, el demonio de un fraile me dio un pellizco. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Y el cura le responde con gran contento, que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Al pasar por el puente de San Francisco, el demonio de un fraile me dio un pellizco. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Y el cura le responde con gran contento, que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. El chuchumbe, el chuchumbe, pasar por el puente de San Francisco. El chuchumbe, el chuchumbe, el demonio de un fraile me dio un pellizco. Qué buena acabamos de escuchar con esta canción tan bonita. ¿Cómo se llama? Se llama El Vampiro. No, El Vampiro es otra. Esa del Vampiro es de Linares, Nuevo León, si sabían ustedes. Pero bueno, estamos hablando de Leona Vicario en honor al 2020 aniversario. Entonces, pues estamos escuchando esta música que aparentemente tanto Sergio como Dolores Martínez rescataron de música tradicional mexicana. Entonces, ya dijimos que Leona Vicario llevó el nombre de. Le cambiaron el nombre a Saltillo, hasta que en 1836, cuando fue la Revolución Tejana, decidieron, San Esteban de la Nueva Tlaxcala le pusieron el pueblo de Villalongín en honor a un insurgente. Y Saltillo le pusieron Leona Vicario. Entonces el Congreso del Estado de Coahuila y Texas, pero ya sin Texas, en verdad, por decirlo así, decidieron que las dos poblaciones se unieran y recibieran el nombre de Saltillo. Entonces, desde entonces, está San Esteban de aquel lado, que por cierto, el párroco es muy amigo mío, Mario Carrillo, como aquel director técnico y jugador, ¿se acuerda? Mario Carrillo, pero este es Mario, que ir un día a bajarle un chocolatito en las tardes. Pero bueno, buena onda el padre. Entonces, regresando, los Quintana Roo tuvieron una segunda hija, la que llamaron Dolores. Le pusieron Dolores por tanto dolores de cabeza. No, no es cierto, no es cierto. No, se llamaba Dolores, seguramente en honor a la Virgen de los Dolores. No, falto. Le llamaron Dolores en honor al pueblo donde el padre Hidalgo inició la lucha armada en septiembre de 1810. Leona Vicario continuó sus actividades políticas y literarias siempre al lado de su esposo. Incluso se opusieron al régimen de Anastasio Bustamante. Esos son buenos, o sea, son contrarios. Y luego uno cree, son contrarios, siempre van a estar de lado. No, pues el que es crítico y irreverente, siempre tampoco hay que ser contreras, ¿verdad? Pero Anastasio Bustamante, yo creo que a mi juicio es el que le abrió la puerta a que llegara Antonio López de Santana. Aunque también no podemos decir que la Santana era malo, porque cada vez que el país tronaba, mandaban llamar a Santana. Le platico esto, no son ondas mías, es de Manuel Paino. Y Manuel Paino era sobrino de Anastasio Bustamante. Entonces ellos tenían un periódico llamado El Federalista y le echaban a Anastasio Bustamante. Y otra vez fueron perseguidos, pero gracias a que contaban con el reconocimiento y apoyo popular, siguieron escribiendo hasta su muerte, ocurrida el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México. Entonces otra vez, pues no hay fechas que coincidan ni en el 0 ni en el 5, pero pues ahí está. Entonces me hace algo bueno, interesante, que recuperen y si nosotros, bueno, no es el año de Carranza, te rasco la panza, no es cierto, pues que se tengamos presente. Yo voy a hacer un programa de Carranza en mayo, Dios mediante, y voy a ir a Cuatro Ciénegas porque ya me invitaron allá a Cuatro Ciénegas. Les voy a traer un vinito para que se les quite. De Ferriño, Juan, hijo de la fregada, se va a ver que sí. No, querían don Vicente Ferrara. Llegó a Cuatro Ciénegas, ya se casó con Aurelia Verduzco. Lo conozco porque una nieta se llama Aurelia Elizondo Ferrara y ella es la que me platica de ellos. Entonces los últimos Ferrara, de los nietos, me pidieron que escribiera, no fueron ellos los del libro, quieren que les haga la historia de don Vicente Ferrara. Pero ahorita no puedo porque la beca me trae en friega. Hola, ¿cómo está Lumi? Tengo una invitación para usted, ahorita le digo. Lumi Velázquez ahorita sigue en su programa, no le cambie, buena onda Lumi. De aquí, de Frecuencia Tech. Sí, y les dije, oigan, más que para escribir la historia de don Vicente Ferrara, pues tengo que ir a Cuatro Ciénegas, pues no hay bronca, te pagamos el viaje. Sí, pero pues nació cerca de Nápoles, Italia. No, ahí ya no quisiera. No, no es cierto. No, pero sí hay que ir a Nápoles, Italia, ¿verdad? Definitivamente. Los Quintana Roo tuvieron una hija llamada Dolores, escribieron y ella murió en 1842. Pocos días después fue declarada benemérita y madre de la patria. Es más, hasta le ofrecieron funerales de Estado. Sus restos descansan junto con los de su esposo a partir de 1925 en la columna de la Independencia y el nombre de Leona Vicario también está escrito en letras de oro en el Congreso de la Unión, al igual que en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Leona Vicario, si alguien nos quiere patrocinar el viaje a Cancún, ¿no le gustaría ir a Cancún, Juan? A Cancún a tía. Buena onda. Sí, si alguien acá, oye, Juan Caizuazo, no la friegues, páganos un viajecito. No, no es cierto, Juan, que a través de no hogar. Existen muchas esculturas y bustos de ella a través de todo México y además muchas escuelas, hospitales, bibliotecas, ciudades, pueblos, calles que tienen el nombre de Leona Vicario. Y hace muchos años acuñaron monedas de 5 centavos, como les decía, que todos pensaban que eran las pepas. No, era la señora Leona Vicario a quien confundían con doña Josefa Ortiz de Domínguez. Pero quiero llegar ya para terminar el programa, es que Leona Vicario fue una mujer poco conocida en la historia de México, que superó la orfandad y vivió entre la clase más privilegiada de la Nueva España y que no obstante dejó todo eso para seguir al amor de su vida, ¡ay qué bonito! Y que además se hizo heroína, suena mal, se hizo héroe, no, también no, bueno, se hizo heroína, pues gracias al apoyo que brindó a la lucha insurgente y que además por medio de la escritura, pues escribió muy bien. dejó las comodidades de la urbe colonial y recorrió Oaxaca, Michoacán y Guerrero, pero no las capitales y las playas, no, anduvo en la briega, siempre apoyando al Congreso de Chilpancingo y a las tropas insurgentes. Ahora, en el 10, que estaba Felipe Calderón Hinojosa presidente, dieron la orden de que sacaran los restos de quienes estaban enterrados en la columna de la Independencia para que les hicieran estudios y los acomodaran porque estaban todos por sin ningún lado. Entonces estudiaron los de Leona Vicario y las investigaciones forenses concluyeron que era una mujer llenita. Dicen que la gordura es hermosura. Está un poquito llenita, ¿verdad? A la obesidad y con problemas en los pies y piernas. O sea, tenía mucho desgaste. Pues seguramente porque caminó mucho por entre las montañas para perseguir a su sueño de insurgencia y libertad de la Nueva España, pero también al amor de su vida, que fue don Andrés Quintana Roo. Esa es la historia de Leona Vicario y espero que ustedes, estimados radioescuchas, este 2020, ya les cayó el 20, ¿de quién es doña Josefa Ortiz? No, otra vez, doña Leona Vicario, si hasta yo me equivoco, han de perdonar, para que pues busquen más de ella. Y es un año de muchas conmemoraciones y festejos. Nosotros vamos a seguirle. Por lo pronto, bueno, ya la próxima semana, a ver qué tema les trato. No sin antes, pues agradecerle su asistencia, agradecer al Tecnológico de Monterrey la generosidad que nos brinda al tener un espacio semanal, los micrófonos a Frecuencia Tech, a todos los muchachos, a Chuy, a Marco, a Brenda, a Artemisa, a Juan, Willy, al primo Osvaldo, a Richie González, ¿verdad? Que tiene nombre de cepillín. Y toda la raza de Frecuencia Tech que siempre nos apoyan y están aquí presentes con nosotros. Y ustedes, que de veras, si ustedes no nos escuchan, no tuviéramos el programa. Aunque Frecuencia Tech nos brinde sus micrófonos, si ustedes no tenemos la atención, pues este programa no existiría. Entonces vamos a aventarle el 2020 con muchas ganas. Y bueno, ya Dios dirá. Por lo pronto, yo soy Antonio Guerrero Aguilar. Les agradezco su atención y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en La Ventana, en el 94.9 FM, en Frecuencia Tech Conciencia en la radio. No le cambien, sigue Lumi y Brenda, ¿verdad? Brenda Belmares, no le cambien. Un momento, continuamos. Vámonos, mi estimado Juan. ¿Quieres correr 5, 10 o 21K a favor de la educación en un parque eólico? Súmate a favor de la transformación de la educación en la carrera del viento en Mina Nuevo León, este 8 de febrero. Todo lo recaudado irá para Enseña por México, una organización que busca que todas las niñas y niños puedan desarrollar su máximo potencial a través de la educación. Compra tus boletos en trotime.com.mx o en tiendas Innova Sport. ¿Eres alumna, exalumna, colaboradora, profesora o directiva de la comunidad Tech? En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tecnológico de Monterrey reconoce tu trayectoria y aportación. Premio Mujer Tech 2020. Participa, postúlate o postula mujeres en alguna de las 8 categorías del 10 al 28 de enero. Conoce los detalles en mujertech.mx. Premio